buenas noches, un lunes más de Desfase Insomne. ¿Cómo les va, muchachos? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí. Hola chicos, qué bien, ¿no? Al fin, hola, un lunes más. ¿Cómo le va, Camilo? Un lunes más, de nuevo, sí, medio prendidos, con unos días así un poco extraños, medio sui generis, con miles de acontecimientos que ocurren en los aeropuertos. Ya les conté. Acabo que me ven en las redes, así, mandando al carajo a los policías. Un lunes un, de aquellos. Un lunes cualquiera. Cualquier lunes. Que me grabaron. No soy así siempre, ¿no? Pero hoy fue un lunes diferente, más bien dicho. Eso puede decir que es un lunes diferente. Pero igual, por lo menos después de todos los saturados que estábamos en los respectivos trabajos, estamos acá. Y ya nosotros creo que sí nos relaja esto, entonces está bien, ¿no? Qué bien. Así sí, que sí. Vamos a compartir 2 horas de música, ¿no? Bueno, sí. Ya. Bueno, 2 horas. Ya rugiste, Gigi. Y lo que vamos a tener ahora, bueno, son estrenos como siempre tenemos, pero también vamos a tener un especial, porque ya se acerca el primero. Es el primero, sí. El 2. Es que es increíble, porque el primero es Cuenca, ¿cierto? El 3, los dos. ¿Cuál es el primero? Mi papá. Ah, ya, no, es el 2. No, el primero es el día de los santos, de todos los santos, creo que. Hay un día que es el día de todos los santos. No le apuntes, ¿no? Bueno, ya vamos a... ya vamos a buscar en internet si el primero es el día de todos los santos, pero como me dijo Gigi, el segundo es el día de los muertos. De los difuntos. De los difuntos. Eso es de los muertos, me suena muy México. Prefiero de los difuntos, ¿no? Bueno, ya, o de los finados, ya podemos. Finados. Claro, es la misma festividad. Así es, pero aquí en Ecuador dice difunto, ¿no? ¿O no? Sí. El muertito también. El muertito. Te voy a llevar al muertito. Del finadito. El finadito. Y también tiene la tradición de acercarse a los cementerios, de compartir un rato con el difunto. Sí, comer, esas noches. Y todo eso, sí. A mí me gusta mucho. Yo, no todo el tiempo, pero de algunas veces de niño iba a los cementerios a ver a muertos, que no eran mis muertos. ¿Ves a gente muerta? No, a caminar entre las... O sea, no, pues había mucha gente, tampoco caminaba solo. Día de muertos. Claro, había un montón de gente, venían los huevos de pan en la colada morada. Sí. Solita, y de niños. La vi ahí, O sea, tampoco no tan niño. Sí, hay algo que nunca he entendido, es este turismo de cementerio. A mí me pasó, o sea, te juro que es algo con lo que no conecto. Me acuerdo que ibas a hacer algunas especies en Argentina, estaba Recoleta, y ay, vamos al cementerio, es algo con lo que no... No, en fin, no en Día de Muertos, o sea, en general no conecto con ese turismo. Recoleta. Y el otro es la Chacarita, ¿verdad? Donde está el Gardel, que es el Fulgatos. ¿Conocieron la Chacarita? ¿Recoleta? Ese es el de Recoleta. No conecto con ese turismo de cementerio. No, perdón, es que no mismo. Bueno, sí, tiene una razón. Tal vez sea un poco tétrico. Claro, las tumbas de los famosos y todas las ofrendas que les ponen. De pronto eso es, ¿no? Sí, pero sí, no pues, conecta. No, eso es. Eso es, que no se conecta. Fue, ¿no? Y bueno, mientras el Danielín se fue por algún lado a dar una vuelta, creo que... Hablemos un poco del Día de los Muertos. Pero Camilo, perdón, que nos acabas de contar lo que estaba hablando, que paseaba entre los tumbas de niño. Perdón, yo te interrumpí para... No, pero tampoco era nada del otro mundo. Y ver así lo que ponían las velas. Y es extrañamente alegre. O sea, porque en la noche se junta mucha gente y se ponen al lado de los muertos y algunos comen, otros se quedan conversando. O cantan, pero también es lo más chistoso, es que se encuentran entre los vecinos, entonces que empiezan a conversar y se dan vueltas por el cementerio y hay un montón de gente vendiendo cosas. Hay muchísima gente. A mí me parece que es chévere. En las noches es bonito. Sí, es bonito. No, sí es bonito. O sea, en Día de Muertos es bonito. El cementerio con Ocoto no puedes ni siquiera pisar, o sea, no es muy chévere. O sea, porque es muy mucha gente ya. O sea, claro, no. Claro, a mí lo que me gusta es las velas. Así que van las velas así es con chévere, velas, pero con Ocoto ya es como te toca ir así como para ver esto. Es medio difícil. Pero es que yo siempre iba con Ocoto. Pero no últimamente, ¿cuándo era niña? No, últimamente, ¿cuándo era niña? Y ahora ya, como la población creció en Conocote. Debe ser eso entonces, ¿no? Debe ser eso seguramente. Pero bueno, el Día de los Muertos, aquí buscando en Wikipedia, tengo que es una celebración mexicana de origen mesoamericano que honra a los difuntos el 2 de noviembre. Comienza desde el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Ahí está, Todos los Santos. ¿Pero es el 1 de noviembre Todos los Santos o...? Seguramente. Sí, así dice. Ah, ya. Es una festividad que se celebra en México y en algunos países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. Más o menos eso. Y esta festividad ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ajá. En Brasil existe una celebración similar conocida como el Día de los Finados. No es una festividad, pero tiene raíces prehispánicas parecidas al Día de los Finados. Sigue hablando. Sí, iba hablando. Súper ¿no? Perdónenme. Oye, ya, ya hay más cosas, pero ahí les dejo. Lo que sí es el Día de los Difuntos, es la mejor festividad culinariamente hablando. ¿Te gusta la colada morada de las guaguas? Más no que la colada de mi abuela, no, pero las guaguitas me encantan. Yo probé una guagua de pan ayer, anteayer, rellena, sí, de manjar de leche, eso sí. Estaba una maravilla. Oye, le meten con mermelada y manjar también. Ajá, una me dio hambre. Son deliciosos, eso sí me encanta. Yo me acuerdo del colegio, hacíamos, pero esas salían unas cosas horribles, sucias, ¿no? Era niña, salían unas cosas quemadas, sí, llenas de tierra, de las manos. Te obligaban a comerte igual. No, lo rellenan de tantas cosas, una de mora, esos de chocavellana también son buenados, no, me encanta. Bueno, yo creo que tal vez cuando después de acabarse el programa vamos a ver si nos vamos en busca de una huevo. Porque todo está cerrado, ¿no? Unas huevitas. ¿Saben que probé una? Sí, este sábado, una rellena de piña, qué rico. Y eso que a mí no me gusta mucho la piña, pero era delicioso, así que maldito. Pero oye, si sabes de alguna de esas huevos de pan, nos avisas, me das la dirección exacta para ir a comer huevos de pan. Ahora sí, empecemos con la música, muchachos. Listos, muchachos. Un saludo por acá tengo. Un saludo a la Fran, que nos escucha allá en Connecticut. Ya. Un abrazote gigante. Ya. Eso. Y nada más por ahora, solo tenemos ese saludo. Listo, entonces vamos con estreno, ¿les parece? Dale, Camilo. Nos vamos con esta, vi en redes sociales, bueno, hace ya una semana y un poco más, salió en redes sociales el nuevo disco de Jodamasa. Y como yo creo que aquí a todos es medio unánime, sí, ¿no? Primero la otra, esta es la primero la otra. Sí. Bueno, entonces nos vamos con la otra, ¿qué les parece? Nos vamos con Trébol, sí, es el viaje, sí. Trébol más Mauro Samaniego, ¿cierto? Sí. Sí, es una canción que es parte del disco de la escena independiente, este nuevo disco que se estrenó el 23, creo. Exactamente, se estrenó el 23, se lanzó el pasado 23 de octubre. Es un proyecto recopilatorio de música independiente local que estuvo embodegado hace un año, desde la entrega del máster final, que fue en octubre de 2014. El producto de la iniciativa es un producto de iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura y producida por Daniel Pasquel de Cancán y de Marlin Muerto. Y se distribuirá con el diario El Telégrafo. Aquí lo tengo en mi mano. Está limitado. Aquí lo tengo. Yo también lo tengo. ¿Sí? ¿Ustedes ya lo tienen? Sí. O sea, el Danielín me lo lleva. Yo lo tengo porque hoy nos tocó comprar El Telégrafo y justo llegó la OFI. Y yo dije, bueno, me voy a quedar con este. ¿El Telégrafo bien más o no? El Telégrafo más $5. Más $5. Pero $5 pues, y te quedas con esto. O sea, $5, 30 centavos creo que mira tú, ahí estoy viendo. Están bandas como Jazz de Roots, está Moon, está Guanaco, La Rocola, Macho Muchacho de Guayaquil. Pero lo chévere, o sea, lo novedoso del proyecto es que es más bien, son reversiones de canciones, ¿no? O sea, son bandas nuevas, bandas que están activas ahorita, las bandas independientes en los últimos años, pero que están haciendo reversiones de canciones que fueron íconos de la escena independiente de la década de los 90 y de los 2000. Entonces ponte está un cover, pero una reversión. Ponte de Guajira Mora, de Lo Que Vi, estaba también de Mileto, también creo. De Upsala, del viaje, que es lo que vamos a escuchar ahora, que es de Los Mileto. Qué bien, entonces buenísimo, buenísimo. Entonces vámonos con eso, vámonos ¿les parece? Con eso, vámonos con ese tema de Trébol y más Mauro Samaniego. El viaje. Muy bien. Transporta un extraño lugar que no calma mi ansia de estar a tu lado. Un rayo de luz ilumina el lugar que me hace pensar en el frío volcán, viajando solo con un vacío a mi lado. El espacio que me llene de alegría. espacio que me llene de alegría. Regresamos aquí en Desfaz Insomne. Lo que estábamos escuchando era, bueno, esta canción que es parte de este nuevo disco, que es un disco recopilatorio de un montón de versiones que hacen artistas, puede decir, artistas nuevos. Activos, ajá, a canciones de artistas o de bandas que de alguna u otra forma dejaron un legado. Ajá, que son canciones súper importantes en el movimiento 30 independiente. Años, digamos. Exactamente, el movimiento independiente, el movimiento rockero independiente de Quito, básicamente eso. Un rockero independiente de Quito. Dice. Sí, como yo, que soy un rockero independiente de Quito, que ya pasé de moda también. Ya pasé de moda. toca que te reversione, Camilo. Toca que me reversione alguien. Es mi esperanza. Bienvenido al final de los finales del mundo de Camilo. Claro, a reversionar. Deberían hacer eso, deberían reversionar, por favor. Pero bueno, estuvo chévere, ¿no? Es chéverazo. Sí, reversionen a Camilo. Mejorado, por favor. Las funciones que ya no sirven. Sí, a mi CPU también ya está destruyéndose. También es cierto. Bueno, vámonos con el otro estreno de Kodamasa, esta banda Kunkan. Vámonos con el otro estreno. ¿Cómo se llamaba el tema? Para subir. Para subir. Es un estreno. Bueno, ¡sabor! Al mejor estilo, al mejor estilo del son de Kodamasa. Vamos con esta canción. Pero es una canción bien chévere. Bueno, a mí me gustó un montón. Porque yo la vi en redes sociales y vi que en la página de Kodamasa o en el muro de Kodamasa publicaron esta canción y dijeron que. ¿Y es igual del Esteban Albino o el de otro? No, del Esteban Albino parece que es. Ajá. Tendría que verle bien, pero creo que está. Un saludo al Esteban también. Uh-huh. Una bestialidad. Y disfruten esto, que esto sí es de las cosas buenísimas que se han dado aquí en el Ecuador en estos últimos tiempos. Hasta que lo oyes en vivo y ves que cuerda. Yo les contaré mi experiencia. O sea, entonces, vivo, mientras Gina tal vez nos cuente su experiencia fuera de micrófonos, o tal vez si nos la quiere contar después, entonces escuchemos a Kodamasa. ¿Te parece? Me parece. Yeah. los cadáveres que finjo que mi sueño. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfaz Insomne o llámanos al 2220-966. Regresamos, estábamos escuchando a Los Jodamasa con esta nueva canción. Sí, es un cuasi estreno, porque en realidad salió como en redes sociales hace como una semana y media. No importa, ya lo vamos a escuchar nuevamente mejor. ¿Qué pasaría? Y bueno, seguimos, ¿te parece? Y antes de empezar con el especial de los... ¿Por qué rapeas? Me gusta rapear puro, a mí. Y antes de empezar con... un rapero de corazón. Antes de empezar con el especial. Antes ya no quiero hablarlo. No, dime, no, por favor. Antes de especial con el empezar. Empezar con el especial del Día de los Muertos. Queríamos también hacer un mini especial, solo un doble de Smashing Pumpkins, que el álbum, el Melancholy and Infinity Sadness, cumplió 20 años el 23 igual. Ajá. Mira tú, yo no sabía eso. El 23 de octubre. Cumplió 20 años el 23 de octubre. Ajá. Es el tercer álbum de estudio de la banda, de Smashing Pumpkins, lanzado, como les decía, el 23 de octubre del 95 por medio de la compañía discográfica Virgin Records. Ya. Ajá, lanzó 28 pistas, es que es doble. Ah, no, es un CD doble y triple vinilo. Claro, es Melancholy and, o sea, era dividido en dos. Ajá, y por eso era triple vinilo, por lo que no aguantaba el soporte. Ajá. Y fue producido por el líder de la banda, Billy Corgan, junto a Flood y Alan Mulder. Ajá. Dicen que es uno de los discos conceptuales más importantes de la década de los 90. Es un discazo igual. Es increíble. Sí, y la parte gráfica, los videos de Tonight Tonight. Ah, como collage. Es de ese, que es así, todo como collage, ¿no? O ese no, tiene como ilustraciones. Disarm, no sé si está ahí. No, Disarm es del Disarm. Ajá, Disarm es del Disarm. Ajá, Disarm. Ajá, es Disarm. ¿Eh? Entonces queríamos ponerles un doble igual para que cachen este disco, los que no cachan y los que sí les cachan, para que recuerden. Es extraño porque algunas generaciones, o sea, estas nuevas generaciones, tú pensarías que no, que de ley cachan a los Machine Pumpkins o a bandas así, pero hay muchas que no. Y gente que le gusta el rock, pero tú le preguntas así de bandas así como que empezaron su vida en los 90s. No te cachan. O sea, las bandas que empezó su vida en los 90s, ¿no? Sí pasa full eso también, claro. Pasa un montón, creo que es lo normal. ¿Qué pasa? Nosotros también no cachamos mucho de lo que... Yo, de hecho, les cacho a los Smashing Pumpkins, no es por mi hermana. Voy a decir la verdad. Pero tu hermana tiene tu misma edad, pues. Mi hermana tiene tu edad, Camilo. Mi hermana mayor. ¡Ah, ya! ¡Ay, entendido! es que yo siempre pienso que es tu hermana, la Paola. Es que somos una unidad indivisible al estilo matemáticas. Perdón, tienes toda la razón, tienes una hermana mayor. Pero bueno, vámonos con ese doble igual, vámonos con este tema Ciro y después con 1979. Regresamos en fase. Inscripciones a despacinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como despacinsomne o llámanos al 2220-966. Bye. Regresamos en Desfase Insomne. Estábamos escuchando este mini especial por los 20 años del Melancholy and Infinity Sadness, el disco más importante, creo, de los Smashing Pumpkins. Exactamente. Yo creo, entre los dos, ¿cómo es? Siamese Dream. No puedo pronunciar muy bien. Y el Melancholy and Infinity Sadness. Esos dos me gustan mucho a mí, pero no sé, de gustos no se saben muy bien. Gustos y colores. Ajá, pero era ese doble que teníamos y ahora sí vamos a empezar con el especial. ¿Empezamos? Sí. Listo. Entonces, bueno, aquí nos vamos con los dos primeros temas. No, con el primer tema vamos. Vamos. Una banda mexicana. Okay. Y como el Día de los Muertos es un día que se festeja en casi todos lados, por lo menos en casi toda Latinoamérica, pero su connotación está súper relacionada con México. Es porque hay una cuestión histórica a raíz de eso. Entonces, nos vamos con una banda mexicana. De una. Y con esta canción que está muy, muy, muy vinculada con la muerte y la danza de los esqueletos. ¿Te parece? Perfecto. Nos vamos con eso, el esqueleto, con las víctimas del Doctor Cerebro y regresamos en Desfase. Estamos en Desfase Insomne, estamos escuchando a las víctimas del Doctor Cerebro con el esqueleto.

Regresamos en Despacio Insomne. Bueno, seguimos aquí en el especial por el Día de los Difuntos o el Día de los Muertos, como quieran ustedes llamarlo. Sí, o el Día de los Finados también. Y estábamos, bueno, estábamos primero en México y estábamos escuchando primero a los víctimas del Doctor Cerebro con la canción del Esqueleto y después a Mariquita de Caifanes. ¿Y seguimos? Sí, ahora vamos, hagamos un doble. Un doble, pero nos vamos para Argentina, ¿qué dije? Nos vamos al otro lado. Nos vamos al otro lado. Ya, de una. Nos va, escuchemos El Muerto, Los Fabulosos Cadillac, que está en el disco Surfer Calavera. ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí? Sí, está en ese disco y después nos vamos con esta banda argentina también que se llama El Matón Policía Motorizado con el tema Día de los Muertos. Perfecto. Sí, sí. Nos vamos con ese doble argentino. Y regresamos aquí en Despacio. Despacio. Regresamos aquí en Espacio Insomne. Estábamos escuchando a El Matón Policía Motorizado. Esta banda de ¿dónde son? De La Plata. De La Plata, Argentina. Ajá, esta banda de La Plata, con la canción El Día de los Muertos. ¿Por qué? Porque es un especial sobre el Día de los Muertos. Y antes de seguir, ¿qué les parece si mandamos unos saludos? Ya, sí, perfecto. Un saludo a la Grace, que nos está escuchando, también a la Pau, al Sebas, que creo que está tratando de escucharnos desde Buenos Aires, está aprovechando de hasta allá, un saludo. Y también a Alejandra Santillán. Ah, la Alejandra. Sí. Eso sí, que saludos a todos, ¿no? Un saludazo a la Ale. Y hablando del especial, ¿saben hacer la coladita morada o no saben hacer la colada morada? Debe ser difícil. Sabemos beber la coladita morada. Vos, Danielín, ¿qué tal? Para tomar, dice. Para tomar. Es bueno para tomar y para fumar, dice. Un solo sorbo con fruta y todo, se manda. Pero nadie sabe, es que es muy difícil hacer la colada morada. No creo que ha de ser muy difícil. ¿No? Bueno, yo tuve una revelación, o sea, no revelación, pero súper. Yo juraba que era difícil hacer el locro de papa y ha sido facilísimo hacer locro de papa. Sí, más o menos, sí. Es súper fácil. Alguna vez lo hice. Metes un refrito con ajo, cebolla, cebolla roja y cebolla blanca, ajo, achote, sal. Y no, eso en una sartén aparte. El refrito. De ahí en otra olla, ajá, el refrito. De ahí en una olla pones un montón de papas con sal. Ya. Pero no, primero que el refrito se dore todo. Y de ahí cuando las papas ya están un poco hirviendo, pones todo ese refrito en la olla de las papas y tapas. Y después ya abres un poco y ves que las papas todavía están duras. Entonces con una cosa para hacer ají, que son esas piedras grandes, esas como les mueles un poquito, les aplastas un poco y vuelves a tapar. Y ya cuando ves que está hecho casi así como le haya el locro, así la papa ya. Le pones un montón de queso. Rallado. Sí, claro, el queso. Ese, ajá, sí. Y un poco de perejil. Y te queda como el verdadero, ese que es así como espesito. Sí. Válgame. Con un aguacate. Este es el nuevo segmento entonces de cocina que tenemos el día de hoy. Por favor. Cocinando con Camilo. Hablando de esos temas. Sonó sabroso tu loco. Estaba buenísimo. Y otra pregunta, ¿por qué guaguas de pan? O sea, no logro entender esa relación de los difuntos y las guaguas de pan. O por qué se les hace como niñitos a los panes, ¿no? O sea, no sé, la verdad, voy a decir cualquier cosa. Pero yo creo que hace como... No importa. Como misión así a los corporal. Molestando niños muertos. En realidad no creo que era intención de hacerlo como niños como tal. Ahora le decimos guaguas de pan, pero creo que era así como a lo físico, ¿no? A un cuerpo, algo así. No sé, pronto, no estoy hablando. ¿Qué eran nuestros difuntos que estaban enterrados y estaban así? Sí, o sea... Y básicamente nos los comemos. Está fuerte esa analogía sobre los niños de la muerte. Dicen que la... Bueno, no sé, ¿no? Dice que era muy tradicional que los padrinos regalen una guaguita de pan a sus ahijados en estas épocas. Esa era como la tradición. Ah, ¿en serio? Tu padrino con una guagua. Tengo. Así dice. Padrino, escucha. Padrino. Atención. Uy, ya. Bueno, sigamos, vamos a morir del hambre también. Nos tienes, regresamos a México, ¿no? Sí, regresamos a México. Así que vamos a escuchar ahora Dios Bendiga a los Gusanos de Fobia. Esta canción puede resultar graciosa, pero en realidad está hablando, la letra, ¿no? Hace mención a un tema súper fuerte, esto hablaba, ¿no? Como que a mí me da miedo, la verdad, pero es una canción que hace referencia a tal y como dice el título, a los gusanos. Entonces habla un poco de cómo cuando nos... Nos morimos y nos componemos los gusanitos a los que se encargan de volvernos nuevamente. Exacto. Tal que desaparecernos y con su caca hacen una especie de abono orgánico donde pueden crecer más cosas. Claro, pero en todo caso la canción tiene como bastante ritmo y bueno, hay una media contradictoria entre el tema y... Yo aturdida. El tema un poco sórdido. Un sórdido, un error completamente semiótico. Pero nos vamos a divertir con Dios Bendiga a los Gusanos de Fobia. Y de ahí nos vamos con La Muerte Chiquita de Café Tacuba. Chiquitica. Nos vamos con eso. ¿Qué es La Muerte Chiquita? ¿Tú qué le dices La Muerte Chiquita, Camilo? Cuando orinas y dices así. Es La Muerte Chiquita. Ya, ahí nos vemos. Cuando me sienta triste y se Bueno, primero escuchamos a Fobia, con Dios bendiga a los gusanos, y después a los Cabeta Cuba con La Muerte Chiquita. Y lo que estamos escuchando de cortina es la canción de... Ya te cambió, Carlos Daniel. Ya me cambió la canción también. Ah, no, ah, todavía sigue de cortina la canción de Beetlejuice. Sí, ¿no? Sí. No es muy miedosa, ¿no? Pero es más como tropicalón. Esa película era chéverosa. No, iban a sacar un remake de Beetlejuice. Lo van a dañar, pero bueno, no importa. Eso no es buena noticia, Camilo. No, sí. Por supuesto. Pero toda la música de Beetlejuice es divertida, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la banda que hizo esa canción, como Calypso o algo así. Ah, sí, Dani Belafonte es lo que dice Calypso, ¿no? No sé. La de Deo, hija de... Eso está nivel de la ponte. Pero esto no sé. Tal vez lo mismo. No, es lo mismo. Voy a buscar igual. Tratamos de buscar lo de las guaguas de pan, pero no encontramos mucho realmente. O sea, sabemos que es una tradición precolombina, que se hace también en Bolivia, aparte de Ecuador, y en el norte de Argentina, esto de los muñecos de pan, y que antes no eran comestibles. Empezó más bien como muñequitos de barro, de caballitos, de niños que se dejaban en las tumbas a modo de ofrendas, ¿no? Eso es lo que leímos. Y que desde hace más o menos 5.000 años atrás es que se consume, o sea, hay esta tradición de las guaguas de pan y la colada mora. Eso es lo que dice este señor Carlos Gallardo, del director nacional de la Facultad de Turismo y de la UNI. Ajá. Entonces, voy a seguir buscando, podemos seguir ya con música igual y... ¿O qué? Sí, sigamos. ¿Con qué seguimos, Camilo? Nos vamos ahora sí ya dejamos de... Ya no vamos a escuchar música latinoamericana, sino nos vamos para Estados Unidos. ¡Epa! Nos vamos con esta banda famosísima de punk, que era, bueno, a comparación de lo que se veía o sonaba en ese instante, que era el punk más... Bueno, post-punk, que hablaba de cosas así como un poco... Existenciales, Y también el otro punk, que era un punk ya más político, que siempre fue político el punk. Llegaron los Misfits, que ya hablaban de este horror punk, era como el punk que hablaba de cosas súper, no sé, tétricas, de terror, pues. Claro, como películas B, cosas así, de género B se llama. Sí, esa es el género B. De zombies, cosas así. Ajá, de películas de bajo presupuesto, que salieron en 1970, y que eran películas que hablaban eso, del regreso de los zombies, de la cosa. Y, la cosa, ¿cuál era la película? No me acuerdo. Era una gelatina gigante que se tomaba un cine. Y después mató un montón de gente, era buenaza la cosa. Yo me acuerdo que la vimos en un proyector de esos antiguos. Wow, ¿te acuerdas? Que había donde mi abuelo. Bueno, ya, eso nos acordamos luego mejor. Vámonos con vámonos entonces, con, vamos con esto, con, ajá, con Misfits, Satsu Zombies. Y después nos vamos con esta banda que se llama Beirut. Y la canción se llama La Llorona, y es la historia de La Llorona, o sea, esta historia clásica de terror, inspiró al vocalista y a la gente de Beirut para crear su propia musicalización de la leyenda. Y es interesante escuchar a una banda extranjera tomando una historia mexicana y reinterpretándola con ciertos elementos de la música tradicional mexicana. Parece un poco Arcade Fire, un chance, o sea, por los vientos o la forma que tienen igual. Sí. Buenas, entonces escuchamos eso, escuchamos a los Misfits con los Astro Zombies y de ahí Beirut con La Llorona. Regresamos. Insomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como The Paz Insomne o llámanos al 2220-966. Right. No. Regresamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era, bueno, primero escuchamos a los Misfits con Astro Zombie y de ahí estábamos escuchando a esta banda estadounidense Beirut con Llorar. Parte casi final. Casi final. Vamos con un doble igual. Vámonos con un doble, si me parece sí, bien. Sí, yo voy posteando ese doble. Ustedes, si quieren, vayan hablando. Ya, entonces, okay. ¿Con qué nos vamos primero? Vamos con la banda Dead Man's Bone, que está liderada por el actor Ryan Gosling. ¿Pueden cachar que el man ha sido? Yo no sabía para nada que músico. Era parte de una banda de. Solo le vi tocando, se fue el nombre del ukelele. El ukelele ahí en Blue Valentine, nada más. Ah, sí, cierto. Como el ukelele en Blue Valentine. Claro, bueno, contarles un poco de la banda, ¿no? Es una banda que implementa varios elementos de misterio y de horror en su temática de imagen. Entonces, en general, está perfecta para la ocasión, igual para irla descubriendo ahí a la banda. Esta canción usa a los zombies como la metáfora perfecta del amor. Así que vamos a ir My Body Is Now Is a Zombie For You. My body is a zombie for you. Qué buen título, por Dios. ¿Qué es eso? Así que bueno, vamos a ir a Ryan Gosling. Y terminamos el programa de Sonson escuchando a esta mítica banda de post-punk, los Bauhaus, con Bela Lugosi's Dead. Imposible no considerar a Bauhaus y su primer sencillo que dio forma a los 70 y lo que hoy conocemos como el rock gótico. El nombre viene del icónico actor Bela Lugosi, que interpretó a Drácula. Drácula. joder, qué cigarro. Que interpretó a Drácula en 1931. Rápido corren las ruedas del ferrocarril. Esta sin duda la canción perfecta para esa época. Entonces, listo, vamos con eso. Vamos con ese doble. Yo creo que ya nos despedimos igual. Sí, y comerán sus guaguitas. Chévere el programa de hoy. Comerán bastantes guaguitas, tomarán bastante coladas, disfruten en familia, disfruten solos. Y desenvueltas por el cementerio de noche ese día. Sí, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Cementerio que no tan lleno, no sé cuál. Sí, pero bueno, gracias Danielín en los controles, ha sido un placer. Nos estamos viendo el próximo lunes. No, adiós, adiós. No, estamos de feriado, ponte guagua. Cuando hayamos digerido las miles de guaguas. Pues cuando hayas digerido de cualquier forma las miles de guaguas, si las guaguas se han convertido en gusanos. No, se han comido los gusanos. Mira, suficiente. Entonces ahí regresamos. Bueno, muchachos. Adiós. Chao.